Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, estamos aquí en Destripando. Este es el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Y como todos los miércoles, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, tengo el placer de presentarles a mis carnalitos. Aquí a mi diestra tengo al buen Zico. Placer todo tuyo. El placer es de ustedes, güey. Y bueno, aquí frente a mí tengo, como siempre, en sus esporádicas y fugaces apariciones, al buen Paladín. Buenas noches. Ya saben, todo, es el alma de las fiestas, el güey, es, también es como Dan Campos, güey, que por cierto anda todavía ahí en la teria, nuestro master podcaster. Estudiaron en el Manga Khan Drama School, o sea, güey, Intergalactic Drama School. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. ¿Ya viste esta? Di algo, cualquier cosa es buena. ¿Qué pedo? Ok, perfecto. Él está repartiendo madrazos constantemente. Y bueno, ahora sí. Está repartiendo amor en el internet. En el Injustice. ¿Qué estás jugando, güey? Injustice. Ok. Bueno, rápidamente para comenzar lo que nos atañe de las noticias interesantes de esta semana. Iniciamos con. ¿Qué me está señalando? Adelante. Que ya hay. OC se va para. ¿Qué es de Orange County? Se va para Gotham. Ajá. Sí, Orange County meets Gotham. Sí, exactamente. Ya se dio el nombre del actor que va para James Gordon en la serie de Gotham. Esta serie va a ser en Fox, ¿es correcto? Fox, sí. Ajá. Y era básicamente el protagonista de la serie de OC. Pues, ¿no te acuerdas de su nombre, güey? Por eso no lo dices. ¿Sabes? Me acuerdo de tres personajes de OC. Y todos son mujeres. El de Mecha Barton. El de esta Olivia Wilde. Yo me acuerdo de este cabrón, güey, porque carga a Misha Barton después del accidente. Exactamente. Si no, no me acordaría de él, güey. Y de la otra guangueta de pelo negro, que no me acuerdo el nombre. Esa no me acuerdo. Sí, no. Pero bueno, que al final terminó siendo Rachel Bilson. Así se llama. Que al final del día termina siendo como la protagonista y es todo lo que me interesaba. Me da tristeza saber que este güey veía UCI. Yo nada más veía. Es como Guardianes de la Bahía, yo veía la portada, la veía, chingón, le cambió. Básicamente lo que sea, güey, así de OCA, ok. Menos no, no sal... te hagas, güey. Menos cuando salía Olivia Wilde. ¿Quién se convierte en los nombres de los personajes? O sea, al final dejó de salir Misha Barton, güey, fue cuando tuvo problemas de drogas. Sí. Ahí está, no es así como que gran ciencia. Pero bueno, el chiste es que el monito este, que era el protagonista de OC, ahora va a ser James Gordon en la serie de televisión Gotham. Y como estamos platicando, comparto tu opinión, Clark, y la cual es... Sí. Exactamente, más y más contundente no puedo haber sido. No, lo que estamos comentando previo a es que nos llama poderosamente la atención la manera en la que están queriendo manejar Gotham, o la que le están presentando, que se está especulando, ¿no? Porque al final del día no sabemos qué va a hacer. Que es la cuestión de que parece que ya están programando Gotham para ser, pues, bastantes... ¿Longeva? Exactamente, bastante longeva. Porque no, están diciendo que va a empezar con un Bruce Wayne de 12 años, que va a ir creciendo en edad, y que va a terminar básicamente cuando Bruce se ponga el traje de Batman, ¿no? Lo cual te lleva a especular que sí se van a aventar, pues, un Smallvilleazo. Que ahí es donde dice así como que, no, ni al caso, ¿no? Sí, ojalá, esa serie todavía. Ojalá que hayan aprendido de la experiencia, que no se vaya 10 años sin ponerse el traje, y a lo mejor den la sorpresa de que a los 3, 4 años te dan el cambio de serie. No, porque a los 3, 4 años, no hay serie. A ver, no se hagan bolas, no discutan tonterías. Batman es un personaje de cine, Nunca van a hacer una serie de televisión ya con Batman como Batman. Lo que pudo haber sido interesante, que no lo va a hacer por el simple hecho del actor que están casteando como Gordon, es haber hecho una serie como Gotham Central, que es siempre lo hemos dicho, el departamento de policía de Ciudad Gótica, en la misma Ciudad Gótica donde opera Batman y donde ya opera su galería de enemigos. El problema... Eso no va a ser la serie. No. O sea, detrás no, eso ni no por va error. A ser. No. ¿No? Sí, pero esa era la idea, entonces, mejor que comentamos. Sí, no te vas a tardar 4 años y le vas a poner el traje. No lo vas a hacer nunca, porque Batman pertenece al cine. Batman va a estar bajo el control de Ben Affleck, que es quien seguramente va a dirigir las películas, y actuar las películas independientes de ya de Batman. Uh-huh. Si no es que la misma Justice League, incluso en un momento dado él pudiera entrar a dirigirla. Entonces, esto va a ser una especie de medio Smallville. Que ahora puede estar buena, puede resultar buena, una buena serie. Uh-huh. No nos quedemos con la imagen que nos Smallville. Dejó Smallville. No, que también era lo que el concepto Smallville, ¿no? Inicial. No, güey, Dios, sí, el concepto que, nos, que tenía originalmente Smallville, a lo mejor no era necesariamente malo. La idea de Superman en Smallville, en esta granja, en este pinche pueblucho ahí, X, descubren sus poderes. La amistad con Lex Luthor era a lo mejor interesante. Pero pues, la extiendes 10 años, presentas a Justice Society, a Grenado, a los gemelos, a Satana, a Aquaman. O sea, el único pendejo que no sabía qué hacer era Clark Kent, que tenía casi 40 y tantos años y todavía no sabía qué hacer con su vida, ¿no? Es correcto. Ya se había bombeado a Luisa Lane, ya era reportero del Daily Planet y todavía, no sé. Sí, totalmente de acuerdo. Podría, tal vez. No, y lo más curioso del caso es que con todo y las 10 temporadas que estuvieron esperando, que era para ver a Superman... Es el actor. Y la serie es que mencionas es Southland, efectivamente, Southland, ok. Que, como dices, ¿no? O sea, al final esperabas ver la transformación de un Clark Kent a Superman y que te la pasan en el último episodio de la 10ª temporada durante 30 segundos. Y no la ves. Y no la ves, o sea, y no lo ves nunca. Lo más que ves es cuando se abre la playera, bueno, la camisa y se acabó. Pero es que es evidente, la serie nunca iba a ser las aventuras de Superman. Es lo que debieron haber entendido desde un principio. Desde la primera serie temporada. Ajá. Pero al final. O sea, tampoco por eso Arrow sí es. Ojo. O sea, porque se pone rápido el traje. Ojo, que llegó un momento. Bueno, Arrow llega siendo Arrow. O sea, es correcto, por eso. O sea, es claro, la premisa de la serie es clara. Arrow es, yo creo que el día de hoy, la mejor serie de superhéroes que se ha hecho. Sí, creo que es Arrow, ¿eh? Sí, probablemente sí. Digo, hablando de, pasando por grandes clásicos como Batman, como Incredible Hulk, como Wonder Woman, creo que la mejor serie que se ha hecho sobre superhéroes. Bueno, Green Hornet, Van Williams y Bruce Lee es muy buena. No, todas son buenas. La serie de Batman es muy buena. Sí. O sea, para el contexto de su tiempo. No, todas son buenas, carnalito. La de Shazam de los 70 es muy mala. Pero Incredible Hulk es muy buena. No, están bien buenas las viejas. Y la edad es buena. No todas. A ver, la que salía como medio Black Canary-esca está bastante piñata. Uh-huh. Pero no, o sea, la serie de Batman es muy buena. La serie de Incredible Hulk es muy buena, güey. O sea, es un concepto distinto. La serie de Flash es buena. La serie de Wonder Woman en su momento, o sea, temporalidad. Claro. Pero creo que pensando en la complejidad que ya tiene la televisión, es una gran serie lo que están haciendo con Green Arrow. Sí. Me parece una oportunidad desaprovechada. Algo que pudieron haber hecho muy distinto a Marvel. Haber ligado todo su universo a través de incluso estas series de televisión, presentando estos pequeños, o sea, estos otros personajes y otros rincones del universo DC, prestando un universo mucho más complejo y completo. Y, cohesivo, y con ¿no? superhéroes. A diferencia de S.H.I.E.L.D., que S.H.I.E.L.D. se ve que se tardaron mucho en saber qué hacer con la serie. Sí, claro. ¿No? Yo creo que ya salió Deadlock, ya están tratando de enmendar. Como les cayó. Sí. Como dijimos, están enmendando. Eso aprovechando el mid-season fue así de que, cómo chingados la arreglamos, en qué estamos fallando. Y eso es muy válido. O sea, para eso sirve también. No, realmente con las series. Ahora, creo que era una muy buena idea. Es una muy buena idea el que pudieran ligar, en lugar de que te preocupes por hacer una serie de una película de Flash y presentarlo. Si vas a hacer una serie y ya lo presentaste, ahórrate el tiempo. Lo presentaste bien, porque aparte el actor, aunque lo veíamos, se ve muy joven, muy chavito, da muy bien, o sea, hace bien. Sorprendió, el niño Glee sorprendió, honestamente. Entonces, vamos, tienes un universo bastante bien cimentado, ¿no? Cimentado. Y te puedes concentrar en las grandes ligas en el cine. Exactamente. Que es Superman, es Batman, Wonder Woman y el Justice League. A mí me preocupa, honestamente, acabamos creo de ver. Que no tomaré mi café. Pero bueno, a mí me preocupa los rumores, porque son los rumores, ¿no? Hay que ser sinceros. Uh-huh. Pero, que mencionan la inclusión de los supervillanos, ¿no? A mí también. Y mencionan el pingüino, que pues está bien, ¿no? Digo, por las edades, pero de repente te menciona hasta una Catwoman. ¿Qué dices? No mames. O sea, no, güey. O sea, la voy a ver como chavita y va a ser el interés electresco que del niño Wayne, o sea. Way too much. Ya, está muy way too much. Digo, algo más smallvillesco que una serie que hubiera sido interesante, que era Gotham Central. En esta mesa, quitando mi carnalito que sí se sopló 8 años, creo, de Smallville. No, yo llegué a la quinta temporada y de ahí capítulos. Tú viste, ya, tú veías la. Me encanta, o sea, tú estás asegurando algo que no sabes, güey. No, me acuerdo cuando grabamos el programa hace bastantes años. ¿Sabes en qué terminó? Y llegabas y decías, yo no, güey. No, yo tampoco. Lo vi en internet. Yo no me enteré que terminó. O sea, honestamente lo vi en internet. No, pero me acuerdo muy bien que llegaba y de. No manches, estuvo poca madre el capítulo de la Legión. Ahora estuvo poca madre Satana. Ahora, o sea, en pocas palabras vio todos, güey. Y si te das cuenta, güey. ¿Viste a Zack y Jaina? No. Ese, dijiste, no. Estuvieron muy bien hechos, tú, chico. Yo no, este güey fue, el paladín fue el que dijo que estuvieron bien hechos. Bueno, que sea, porque a lo mejor está bien, güey, si lo viste o no lo viste, está bien. No, mira, en esta mesa en general dijimos, Smallville no es de nuestro agrado. Que a mí no. Punto, porque ponemos nuestro por punto. Por mil y un ahora, motivos. Hay que ser sinceros, triunfó, duro 10 años. 10 años, güey, o sea, 10 años no. ¿No ha habido otra serie que dure tanto? Que dure tanto, ¿eh? No. O sea, entonces, eso está fuera de cuestionamiento. Entonces, nuestros gustos no van de la mano con lo comercial muchas veces. El éxito no lo puedes discutir. No. Simplemente, o sea, es que dices, pierde lo que es la historia de Superman que conocemos nosotros. Ajá, ¿por qué? Porque estás hablando de que en la cuarta temporada. ¿La historia de quién, güey? De Superman, güey. No, no es Superman, es la historia de Clark Kent, güey. No, ni siquiera es Clark Kent. No, sí es Clark Kent. Sí es la historia, porque sale como Clark Kent todo. No sale como Superman jamás. Sale como The Blur, güey. Es la historia real. The Blur, güey. Es The Blur. The Blur. No mames. La neta, bueno, a mí en lo personal me da una enorme hueva esa serie. Nunca la vi, creo que ni un capítulo completo. O sea, veía 3 minutos sin ver. Ya me había dado hueva. Yo nada más vi a los que salen otros personajes. Exactamente lo mismo, güey. Pero fíjate, todo iba bien. Pero hasta la cuarta temporada, que ahí ya es cuando te cambian las cosas. Que dices, ¿sabes qué? Todo, o sea, Superman y Luisa, bueno, Clark Kent y Luisa Lane se conocen cuando Clark Kent se vuelve reportero del Daily Planet. Sí, ya. Y llega a Metrópolis, básicamente. Acá estamos hablando de que Luisa Lane llega a Smallville, así como en la cuarta temporada, y se avienta otros 20 años, en Smallville antes de mudarse a Metrópolis. Dices, no manches, está medio absurdo el asunto, ¿no? Y obviamente lo que te van cambiando, los personajes, etcétera, que al final dejó de ser Smallville y se convirtió en Green Arrow y sus cuates. A eso, no sé, a eso era algo ahí medio extraño que a mí nunca me gustó, pero evidentemente hubo gente que le gustó y por eso duró 10 años. 10 años, ¿no? Entonces, seguramente hubo mucha gente que le gustó. Nosotros los geeks no roleamos en ese aspecto, o sea. Y a mí me pareció una serie simplemente muy poco interesante el concepto, el manejo. Digo, la idea original a lo mejor no era del todo mala, pero mira, la verdad, o sea, muchos dicen que les aburrió. Yo vi honestamente las 3 primeras temporadas. ¿Sí? Y la verdad, tiene muy buenos cierres de temporada, muy buenos, y de repente en la tercera se dicen, va la muca, güey. Quítenle, o sea, en el momento que llega Luisa Lane, a mi gusto, se va la muca todo, y de repente es quítale la camisa a este güey todo el tiempo, las otras en tanga, o sea. No, ya se en ese momento, güey. Beverly Hills 90, 200, yo tengo poderes. O sea, lo mejor poderes. Que me estás hablando. Beverly Hills 90, 90 Smallville 10, güey. Exactamente. O sea, a lo mejor en las viejas en tanga hubieran sido interesantes para verla, pero me enteré muy tarde ahorita. Pero, o sea, al final es un... ¿Para qué? Búscale en internet. Es una versión de Superman muy intrascendente, güey. Sí. Sin mayor impacto. Porque ni siquiera es Superman. ¿Por qué? La versión interesante es Lex Luthor. Sí, sí. Y Lionel Luthor, muy interesante también, las dos primeras. Ahí sí, Lex Luthor se vuelve una de las interpretaciones tal vez más... Reconocidas. Más reconocidas, tal vez más después de la de Jim Hackman. Sí. Yo creo que tal vez la más reconocida puede ser la de este güey, no lo sé. Puede ser más que la de Kevin Spacey, porque Kevin Spacey termina bajo la sombra de Jim Hackman. Totalmente. No existe. Claro, sí. No, para mí Spacey le hizo muy bien. Sí. El problema que tiene es eso, ¿no? El problema que tiene es la película, que es la misma madre. Es un homage, ¿para qué haces un homage a las películas de O'Donnell? Pero, pues, mira, más allá de eso que pudo haber aportado Smallville, y no sé ni siquiera qué tanto lo haya aportado, Pues realmente creo que es una versión bastante intrascendente de Superman. Uh-huh. Ahora, si vas a tener ya establecido a un Batman nuevamente en el cine, mejor explora. A mí se me haría más interesante. Mejor eso. A mí me parece más interesante. Un departamento de policía de Ciudad Gótica. ¿Y que tenemos? Lidiando con los villanos o las consecuencias de los enfrentamientos de Batman con... Exacto. A mí se me haría más... Y que tienes personajes muy padres en... Honestamente, ver cómo lidian con los fugitivos de Arkham Asylum. Que no tienes que irte ni a los extremos. Ni tienes que hacer Smallville. No. Ni tienes que hacer Agents of S.H.I.E.L.D. Ni Arrow. Sí, o sea, puedes hacer tu propio. No, bestia. Lo que me voy... Arrow no lo puedes hacer porque es ni Batman. Ni tiene que ser con personajes de hueva, como arrancó S.H.I.E.L.D., que es la... Ni tiene que ser... El previo a, y te voy a ir presentando las versiones, mi mierda que de Onda Smallville. Mm-hmm. Podrían haber hecho algo interesante que es alterno a lo que te presentan en el cine, ¿no? Sí, totalmente. Eso pudo haber sido interesante. Mira, y lo no hemos dicho, lo interesante de la experimentación que va a dar este DC con todo esto es que puede ligar de la tele al cine. Sí, lo que no contrario del cine a la tele. Que a mí me ¿no? suena, exacto. Ajá. Que a mí me suena que eso hubiera sido bastante interesante, pero no creo que lo vayan a hacer, ¿eh? Honestamente, no creo que vayan a querer ligar ni el mundo de Arrow con lo que vamos a ver en Man of Steel. No, mucho menos lo que parece que van a hacer. Se está presentando todo esto. Se pueden ir despidiendo de ver a este actor de Green Arrow, a Stephen Amell como Green Arrow en la Justice película, sí. O sea, lo más probable es que no suceda. Sí. No, ya el chavito este de... Y que hubiera sido una idea interesante, sí, ¿eh? Sí, está bien. Honestamente, y que eso hubiera sido... Matt Damon. Propongamos a Matt Damon como Green Arrow. Pero fíjate que hubiera sido interesante porque hubiera sido algo totalmente distinto al plan que tiene Marvel. Y bien, lo hubieran desarrollado y aparte ya les estaba funcionando. ¿No? Bueno, aparte de Jennifer Garner, el único que ha visto el traje también, y bueno, y del gordo el de Kevin Smith, el obeso este, es Kevin Smith. Su amigo Matt Damon. Matt Damon, sí, él comentó que ya lo vio las fotos. Y dicen que rolea. De él en el traje. Bueno, me decía que va a haber dos trajes. Uh-huh. El traje, digamos, normal. Para los juguetitos, de Batman, se llama. Para los juguetitos, güey. Y una armadura con la que se tendrá que madrear. Sí, es como, con como Superman, todo ¿no? del Batman Animated, todas las figuras de acción que salieron. De que, sí, yo recuerdo que en el capítulo 25 Batman salió con un traje amarillo flores. No es cierto, güey. Porque hacen esas madres, pues se llama mercadotecnia, rápido. Claro, sí, pero supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que este afán de llevar un Gotham con la historia paralela, ya sea en flashbacks, ya sea en tiempo real o como lo quieran ver, de un Bruce Wayne niño, un James Gordon joven, avanzando entre toda la corrupción de la policía de Ciudad Gótica, se me hace mucha fe payolesco. Pues bueno, nos pueden sorprender con algo muy chingón. Ojalá. No lo juzgo previo a, pero sí todo lo que escucho a mí me... Te invita a no verla. Me invita, o sea, sí, no veo nada que diga, se ve de poca madre. Tendrías que verla, ¿no? Unos personajes de soporte tan fregones. Cosa que no se ve de Flash, como ver un Falcón onda El Padrino. Sí. O sea, pero eso te induciría, obviamente, a un mundo Gotham Central. Exactamente. Y eso parece que no va a pasar. Sí, no. Ni parece ser que digo, no era lo que estábamos comentando. No va por ese lado. O sea, no, más rápido. Target. Preséntame a las familias de abolengo de Ciudad Gótica, a los Cobblepot, ¿no? A los Kane, a los Wayne, a... Pues tienes todo el mundo alrededor. Pero, o sea, no te centres en la parte de Batman, sino lo que pasa alrededor de... Es más, lo que quiere hacer la policía es tienes a Montoya y tienes a Bullock. Sí, tienes ya enemigo. Montoya, ya no Montoya sacaron no a la nueva versión de Montoya, okay, en el nuevo 52. Sí. Uh-huh. Sí, que también es latina, ¿no? Sí, también. Sí, es la nueva Montoya, nada más que Montoya ya es de Question. ¿En Question? Montoya ya no existe. No, The Question es, bueno, es de la época de... El güey que todo arrogante, llegan los siete magos y dicen, tú por arrogante, cabrón. La gente, ni tú te vas a acordar de tu nombre. Es este cuate. No tiene nombre, nadie sabe quién es, güey. Ya no es Dick Sation. Ya no, no. ¿Y qué, Judas? Judas es el Phantom Judas Stranger. Judas es el Phantom Stranger. Pandora es Pandora. Ajá, y el otro güey nadie se acuerda, nadie ni él sabe. Nadie sabe quién es. Por eso los magos llegaron y tú no vas a saber ni quién es, porque según él, no, es que pasará el tiempo y la gente seguirá mencionando mi nombre y hablará a mí. Nadie, cabrón, ni tú te vas a acordar quién eres. Pirio. Pero yo sí estoy de acuerdo que... Para mí, un Gotham hubiera sido más interesante en la época actual, alrededor, sin que aparezca Batman, alrededor de las actividades y las consecuencias de lo que hizo Batman en Ciudad Gótica. O sea, hay que levantar el desmadre. Exactamente, o prevenir, o así de que, mira, no necesitamos... También hacer... hay un punto muy particular. La policía de Ciudad Gótica siempre te la pintan así como que, a ver, bola de inútiles, no podemos, háblale a Batman. Yo creo que sería interesante es, a ver, güey, ¿qué hace la policía de Ciudad Gótica? Ajá. Lo que pasaban en Gotham Central, entonces eso hubiera sido una onda en YPD. Bueno, a lo mejor es lo que nos hubiéramos imaginado y están planeando algo que va a estar muy chingón y ojalá, nos va a sorprender, pero técnicamente, sí. Técnicamente, aquí hay que plantear dos puntos. Es, uno, ¿qué pasa en la policía de Gotham Central? Tendríamos que ver un decaimiento, la corrupción. Onda de S.H.I.E.L.D. Sí, ándale. ¿Cómo? Como la serie The Shield. Ah, The Shield, sí. No, como Shield. No, como Agents of Shield, no. No, The Shield. Sí, claro. Michael Chiklis. La mole. La mole. Sí. Exactamente. O sea, es el departamento que se va a corromper. Eso es lo que tendríamos que ver en esta etapa. La corrupción. Por eso, para llegar a una justificación de por qué se necesita un Bruce Wayne, sí, claro, o un Batman. Sí, como tal. Y que no creo que lo vayamos a ver, pero no lo sé. No, pero la única cosa que podría ser interesante y coherente en este mundo. Sí. Si van a tocar a un Bruce Wayne niño, Hidden es Bruce Wayne, The Hidden Years. Sí, porque ya está Zero Year, güey, este es The Hidden Years, cabrón. Pero a mí, volver a tocar el origen de Bruce Wayne. Way too much, o sea, ¿no? ya tuviste Batman Begins, déjalo descansar un rato hasta que tengas algo realmente que sumarle. No te concentres en esa versión de Batman. Ya no recuentes el origen. Sí, o sea, no, ya es demasiado, ¿no? O sea, y aparte creo que el origen de Batman no tienes que estarlo tocando cada 20 minutos. No, y aparte es tan difícil de tocar. Sí. O sea, ya... Hay que ser sinceros. Para mí, yo, me suena muy poco interesante, honestamente, me llama muy poco, entre más escucho, menos me llama la atención. Pero pues seguramente veré cuando menos uno o dos capítulos para ver si pega o no. A lo mejor nos sorprende, a lo mejor es algo muy padre. Ojalá. Pero si hasta ahorita no veo nada que particularmente diga, de aquí soy, ¿no? Mira, me atrae más lo que anuncian de Constantine. Sí, me atrae mucho más lo que están anunciando de los nuevos proyectos. Inclusive ya DMZ de Vertigo, se lo van a llevar también para televisión. Ya está Option for TV. Y también ya Seth Rogen y alguien más ya dijo que están trabajando en una adaptación de Preacher para televisión. Para televisión, es correcto. Entonces, aparte yo creo que poner un Gotham con un... Tiene que ser un horario de adultos. Se puede hacer, güey. Pero yo creo que... Lo puedes hacer para HBO, lo puedes hacer para sí. cualquier cadena. Yo creo, y aparte yo creo que ahorita... poner estos flashbacks. Flashback. O sea, la palabra de hoy es flashback. Flashback. O sea, es un flash. Sí, pero chafa. Exactamente. Y pañolesco. Exactamente. Flashback. Poner los flashbacks de un Bruce Wayne en una serie como Gotham es competir con lo que se está haciendo en Arrow. O sea, estás compitiendo directamente con algo bien hecho. Pero no sabemos si va a haber flashbacks o va a ser tiempo real. A mí me suena más bien a que sea tiempo real. Contratar a un actor considerablemente joven para interpretar a Gordon, me parece que va a ser va a ir ahí de la mano. Ahora, obviamente, si este niño, tú dices que tiene que ir creciendo en edad. No, el niño va creciendo solito, güey. Temporada a temporada. Sí, es un problema que te enfrentas en las teleseries de televisión. Por ejemplo, Lost y todo. Tuvieron que desaparecer al niño porque no pasaba tanto tiempo. Y dijeron que se lo vieron los piratas, cabrón. Sí, mátenlo. O sea, se lo coman las pirañas, cabrón. Sí, entonces, con excepción de How I Met Your Mother, que todas las escenas de los hijos la grabaron la primera temporada. Sí. Es correcto. Pero bueno, ahí se vieron inteligentes. Exacto. Les patinó bien la ardilla y lo supieron hacer. Pero sí, en realidad eso es lo difícil, ¿no? Entonces, a mí en lo particular, yo concuerdo contigo totalmente, Clarky. Sí, me llama un poco la atención. No me mata de emoción. Pero pues evidentemente no puedo decir que es una mierda porque ni siquiera... No hemos visto nada. No se ha visto nada. No nos llama la atención. Sí, no me llama la atención lo que han anunciado. Vamos a otra noticia. Después del corte. ¿Se parece bien? Sí. Y nos vamos con el mismísimo Hoff buscando la libertad, ya que en Ciudad Gótica no nos dejan buscar nada. Nosotros somos el equipo secuencial, esto es Destripando, vamos a un corte y regresamos. One morning in June, some 20 years ago.

Este bloque es presentado por Oxpor Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos platicando acerca de lo que viene por parte de C en televisión, que es Gotham, que ya, ya está el actor casteado para hacer Jim Gordon, o James Gordon, como quieran decirle, de cariño y por cuatitud nosotros decimos Jim. Y hablando de actores casteados para películas. Para películas taquilleras. Exactamente. Estamos hablando de Paul Bettany. Es correcto. Que él pasa a ser... De Jarvis le construyen un cuerpecito. Sí. Pinocho. Pinocho. Es el Pinocho de Marvel. Pinocho de Marvel y se va a convertir en The Vision. Es correcto. Una elección. Esto viene... en la cual habían rumorado hasta Coulson. Güey. Sí, pero era rumorado. Era de los rumores. Hubiera estado chido que lo hubieran matado, güey. Y lo hubieran puesto como la Visión. Entonces, lo que pinta es eso, ¿no? Uh-huh. Entonces. Esto viene ligado con el final de Iron Man 3, que es la destrucción de la mansión y Jarvis y todo el rollo, ¿no? Jarvis, seguramente. Pero mira, por lógica, quien haya o conozca algo de esto, es. No puedes desligar a The Vision con Ultron. Sí, ¿no? Son padre e hijo, de cierta manera. Ajá. Entonces, ahí está. Y si hay algo muy interesante para todos los que nos gusta mucho Scarlet Witch, uh-huh. Es la Scarlet Witch. Que exista The Vision. Así de sencillo. El triángulo amoroso y los encabronamientos que va a tener por eso su incestesco hermano en actitud. Pietro Maximoff. Más bien su celoso hermano, llamémoslo así, porque incestesco es versión Ultimate. No creo que lo hagan, no. Sobre todo por el tono que maneja Marvel. A ver, ahí sí no lo van a hacer. Yo ahí tengo una duda existencial, güey, con respecto a... No puedes, estoy totalmente de acuerdo contigo, no puedes desligar a Ultron de la Visión. No. Pero sí pudiste desligar al creador de Ultron. O sea, sí puedes desligar a Hank Pym. No y tiene ponerlo problema, lo puedes desligar porque no existe en la franquicia de los Avengers. Así de en sencillo. En el cine. Okay. Por eso, pues es de donde lo están tomando. Uh-huh. Entonces no te vas a molestar en explicarlo. Y más bien dices, pues ¿qué te parece que de la inteligencia artificial que desarrolló Tony Stark surja todo el meollo del asunto? Suena interesante. Yo creo que por ahí debe de ir el asunto, ¿no? Yo más bien creo que por ahí va a ir. Pues una tienes que mantener a Iron Man... Vigente de ley, como el dios, güey. Él es el. Sí. Los él es el los que van a ver. No son ni Thor ni Loki, güey. Sí. Me queda claro que es Iron Man. El que van a ver es. Sí. Primero a él. Sí. Después al resto. Exactamente. Sí. A Hulk, tal vez, güey. ¿Eh? A Hulk, tal vez. No, y los ves a todos, güey. Uh-huh. Porque todos, hay fans para todos, güey. Pero el centro y el papas fritas es. Tony Stark. Me queda clarísimo eso. Ahora, yo tengo una duda también. Más bien así como yo tengo que... otra. Sí, está bien adentro, güey. Pero a mí lo que me llama la atención es... Muchos Avengers en esta película, ¿no? En la 2. ¿Lo estás diciendo comparado con X-Men? No, güey. Es que X-Men... es o lo estás diciendo exceso, comparado con Batman, cabrón. O sea, ¿hay muchos héroes? Sí, probablemente. ¿Whedon es alguien que es capaz de manejar muchos? Sí, sí es capaz de manejar muchos y darle sus spotlights. Ojalá y no se le salga de las manos. Whedon tiene un pedo. Sendioso. Sí, sendiosa sí. Consigo. Sí. Sí, pero es alguien muy capaz dándole diálogos y tiempos muy parejos de todo lo que cabe. O sea, obviamente no es parejo porque salió más Tony Stark. No. Pero tenía que salir, ¿no? O sea, es lógico. Pero todos tienen su momento de shiny. Entonces creo que puede hacer algo interesante. Y sobre todo... Yo siento que Avengers 2 es pavimentar el camino, de cierta manera. No, pues deja para el Cookie Quartet, para que se empiecen a salir los que se tienen que salir y no tengan problema y hacer una transición suave, probablemente si es necesario, para otra película. Uh-huh. ¿A quién sacarías tú, o sea, ya hablando así? O sea, ¿quiénes se tendrían que salir? Ok, no, Tony Stark. No Tony sé. Stark sí, yo creo no, que... No, ¿quién sabe? No, Tony Stark está firmado. Hasta Avengers 3, ¿no? Es correcto. Okay. Y aquí voy a comentar una cosa muy interesante, gracias. Tuve la oportunidad de ver filtrado también el All Hail the King. A ver, ahí aguanta. Entonces ya tuve oportunidad de ver esta de All Hail the King. Uh-huh. Y curiosamente, digamos que es un surcido invisible. Parchecín. Es un parchecito. Bien hecho. Ok. ¿Por qué? Porque simplemente... Ojo, spoiler alert. Pues spoiler alert. Ya les dije, ya tuve la oportunidad. Alert. Entonces, no se quejen. Si quieren verlo hasta que tengan su DVD, Blu-ray, whatever. Whatever. Ajá. Va a salir en los dos. Entonces, seguramente, sí, lo más probable. Entonces, porque es extra de la película, ¿no? Uh-huh. Eso ya es un hecho. Entonces, así de sencillo. Y como diría mi buen Dan Campos, honestamente, ajá, les voy a decir la neta. Okay. Porque por me retó a que lo dijera. Sí, sí, a decir la verdad. Pero bueno, entonces... Porque la verdad es la verdad, pero la neta es la neta. Y mi verdad te va a gustar. No, bueno. Con eso que traes la duda por dentro, güey, tú sácala, ok. Entonces, acaríciala y te voy a dar. Pero bueno, la convoca, güey. Entonces ahí te va. En pocas palabras, este actor está en la cárcel, es una celebridad dentro de la cárcel. Uh-huh. ¿Por qué? Porque simplemente todos los cuates es, oye, tú lo hiciste, tú pusiste a temblar al mundo, tú esto. Uh-huh. Y como hay quien lo adoran, hay quien lo odian, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, curiosamente, lo protege el clan de los Joe Blackman. Ok. Pero bueno, Blackman, perdón. Uh-huh. Entonces, bueno, se dan estas vicisitudes y todo esto, y todo es porque hay un reportero haciendo la historia. ¿Del mandarín? Del mandarín, de cómo llega, cómo esto lo está haciendo el reportero. Y al final, pues ya está en su último día de entrevista y dice, pues es el último día que te voy a entrevistar, tal, tal, tal, tal. Y entonces, está la plática de todo el meollo y Dios dice, bueno, se va a revelar que sí es un maldito este uh-huh. cabezón, ¿no? Sí. O sea... Pues no. Es un sigue siendo el maldito hippie. Sigue siendo el maldito hippie fumanota. Actor que hartó a todos los fanboys uh-huh. y hizo encabritar al medio cómicas. Comiquero. Comiquero. Uh-huh. Sí, cómicas. Bueno, sí, no, comiquero. Comiquero. Uh-huh. Entonces, pues de repente, todo muy normal. Dices, bueno, pues que tiene de aporte uh-huh. este film con onda setentera muy. Medio pachecón el muy asunto. Muy pachecón, Shane Black. Uh-huh. Chidón, guarda la línea. Uh-huh. Entonces, de repente, de la cámara, en su último momento, sale una pistola. Uh-huh. Ok. Y entonces le menciona. Mientras le va mencionando, después en esta entrevista, que por qué había hecho, si existía la comunidad de los 10 anillos. Uh-huh. Y que estaba muy indignada la comunidad de los 10 anillos con él. Ajá. Uh-huh. La comunidad de los 10 anillos eran unos cuates que se bañaban juntos ahí en la prisión, güey. Seguramente, sí, seguramente. La comunidad de los anillos, güey. Exactamente. ¿Y sabes qué? Rings, y el jefe era el señor de los anillos. Sí. Pero bueno. No, era el señor era el Roma, güey. El Roma por granitos, güey. Vas a escoger no solo los azules, güey. Tárdate lo que te tengas que tardar. Pero bueno. Entonces, en ese momento, sale una pistola que se va ensamblando en la misma cámara, se abre y te ensamblan la pistola con los componentes para que no sea detectado, obviamente, cuando la metieron. Y en ese momento agarra y ejecuta a todos los policías, a su guarro, a todo mundo, pelea, pa, pa, pa. Entonces le dicen, bueno, ¿y si me vas a matar? Pues ya, cabrón. Sí. Dice, ¿quién te dice que te vengo a matar? Te voy a sacar. Uh-huh. Hay alguien que está muy enojado y te quiere conocer. Ah, cabrón. Entonces esto nos dice, y dice, ¿por qué? Dice, porque estuviste utilizando su nombre. O sea, vas a... Entonces, en pocas palabras, el surcido invisible está hecho. No. Te dejo, no, sí. ¿Por qué? No, sí. Eso va a dejar muy contentos a los geeks, papá. Y el surcido invisible. No sé si los deje muy contentos, pero no. No es surcido invisible, no está bien hecho. ¿Por qué? Porque el mandarín es un enemigo de Iron Man. Sí. Lo que esperabas, güey, era ver en algún momento y ya Iron te Man... calentaron la idea de un 4. No lo van a, pero no lo van a hacer, güey. ¿Quién sabe? No, ya yo Robert Downey Jr. Never. No lo va a querer ¿quién hacer, güey. No, ya no, güey. Ya no, tampoco le da la edad, güey. Mira, la edad no le da, pero con dinero baila el perro, no, papá. Wey. No, y no nos exaltemos. Si la gran confrontación fue ver a Robert Downey Jr. con pistola, güey, contra no, Ben te voy Kingsley, güey, no, saliendo del baño. Espérate. Ese es el gran el conflicto, punto, sí. O sea, el gran no, punto de... No, pero oh. Espérate. No te estoy diciendo un Iron Man 4. ¿Qué te parece no, para un Avengers 3? No creo. No creo. Es el mandarín. Te voy a decir es que villano es, para Avengers, güey. Es decir, no la cagamos porque tampoco creo que la hayan cagado. No, pero la cagaron en el concepto del personaje. Por, insisto, de caracterización. No. En lugar de final, tener wey, un interrogatorio entre Batman el y el Guasón, uh-huh. tuviste a Robert Downey Jr. con pistola, plomo en mano, sí. agarrando no, a Ben Robert Kingsley Downey. Saliendo pero del baño. No, sí, porque no trae ni armado. O sea, desde la primera te pintan, y lo sé, Rick, yo sé, o sea, lo veo con tanta frialdad como es alguien que no es fan, güey. Es que yo pero no, que yo no, a mí no me molestó. Lo de no, la película no me molesta porque yo lo interpreto de otra manera, yo lo he dicho. Es la crítica al gobierno. Por per se, no me molesta el Kingpin que haya sido... Negro. No el Kingpin, el mandarín que haya sido el hilo conductor para llegar a esa crítica. Mira, yo como lo veo, güey... Ahora, me faltó... Me faltó, o sea, yo sí entiendo el que a mí sí me pregunta, algo, ¿eh? A mí o sea, sí entiendo la indignación. A mí no me indigna porque a mí me vale madre. Sí, totalmente. Pero sí entiendo en ese punto de indignación porque digo, oye, güey, pues es el gran villano de Iron Man, el gran, gran villano. O sea, si ya vimos Thor contra Loki... Si ya vemos, si Capitán vemos América, Spider-Man contra Green Goblin o contra Octopus, ¿no? Sí, el Capitán América contra Red Skull. Capitán América contra Red Skull. Batman contra es, Joker. Esa gran sí, confrontación. Por eso, no. Y la neta, la el Robert Downey Jr. plomo en mano, claro, con sudadera. Contra Gandhi, güey. Contra Gandhi saliendo del baño. Sí, es o sea, este contra es, Gandhi. O sea, el equivalente al interrogatorio de Batman y el Guasón fue esa escena. Sí, claro. Que digo, güey, la idea no es mala. No, la idea no es mala de hacer esa crítica. Pero no podías haber hecho. No daba para más el personaje. No, pero no daba para más el personaje del mandarín. O sea, velo desde ese punto de vista, que es lo que digo. Yo tengo una duda. Esto está más que discutido. Yo tengo la indignación del público en general que se demostró en la taquilla con una millonaria entrada. Claro que sí, abajo, sí. O sea, ojo. O sea, estarán encabronados, pero. Todo fue la, fue la que más vendió abajo al último. La bajó Juegos del Hambre. Ajá. Con la taquilla del año que sigue, pero fue la más taquillera. Pero eso, una, pero bueno, no es garantía. Las películas Transformers han sido sumamente taquilleras. Sí. No las vuelve. A mí me gusta la idea de Transformers. La primera película me gusta mucho. La 2 se cae. Sí, a mí la 1 me gusta mucho. La 2 es vomitiva. La sí, la 2 no, sí es marea. No, para mí sí, yo se los dije. ¿Se acuerdan que llegué y para mí fue una mierda? Pero, pues digo, eso sí, no, las hace, eso no las hace buenas. Entonces, el que no lo defendamos con que es que fue una millonada, sí, pero es evidente que la calidad de las películas de Iron Man no fue decayendo, porque es mejor que la 2. Güey, pero la 3 es mejor que la 2. Wey, no es muy difícil. Pero, no nunca, muy cumple, difícil. Pero nunca cumplen nunca la premisa de la 1, güey. Sí, no. Ahora, de acuerdo. Decir, eso ya está más que discutido. Wey. Exacto. Pero ver, ahí te va. Pues no, a ver, una pregunta. Todo el mundo está así de que... No, es que Ben Kingsley, el mandarín... Güey, ¿el mandarín no era Guy Pearce? Sí. Al final del día no era Guy Pearce. Sí. Él lo dice, güey. Yo soy el mandarín, güey. Entonces esto es de... Puta, es que ya lo físicamente no es chino. Pues bueno, vamos a tratar de darles... No es un surcido invisible. A tole con el dedo. Aviéntales un... Sí. Para los que se quejaron, está bien, pero más, ya es intrascendente. No ya es intrascendente, esa gran de cierta manera, ¿eh? Te voy a decir por qué. ¿Por qué, güey? Las películas que han salido de Backup han tenido trascendencia. La primera fue Coulson tiene su serie. La segunda es Sharon Carter. Sharon Carter ya se anunció su serie. La tercera es el mandarín. Porque está ¿algo pegando? Van a hacer con el mandarín. No, discúlpenme, sí tienen no sentido. No creo que vayan a hacer algo. Algo va a pasar. De dos han salido. No creo, creo que esto es atole con el dedo para decirle sí. Si hay un mandarín. Y mira, en cierta manera está bien, güey, porque se los das como regalo. No. Pero digo, ya no lo remediaste porque la gran expectativa de Iron Man 3 era esa. Sí. Y no la cumples. No, lo voy a negar. Pero la cumples en el aspecto que sí te dan un mandarín. Que sale Guy Pearce y dices, a ver, güey, yo soy el mandarín y déjate jalado. Y para mí todo es crítica del gobierno americano. Pero la cosa es que la banda... ¿Quién no la entendió? Pues no la entendió. No, así de sencillo, güey. ¿Vas a ver Iron Man en esta noche para ver la crítica del gobierno, güey? No. Desde la primera película te vendieron. Los que secuestran a Tony Stark son los 10 anillos. De acuerdo. O sea, yo, eso es lo único que digo, güey. O sea, esa fue... La expectativa desde la primera. Yo estoy es el gran enemigo de Iron Man. No, o sea, no estás hablando porque de... No, no hay otro. Así lo dijimos. Uh-huh. Y el mejor enemigo que ha quedado ha sido su tío. Sí, bueno, sí, sí. No. Obadiah. Es el mejor de todos los que han aparecido en Iron Man. Es el mejor por mucho. Estamos todos los aspectos. Acuerdísimo. El Ironmonger rulea. El Ironmonger rulea. Pero eso es a lo que voy. Pero simplemente, no, o sea, no puedes se decir, repite mucho. Está bien porque sí lo hicieron. No, yo creo que se la mamaron porque es tu villano principal. Te voy a decir por qué dije que es un surcido invisible de cierta manera. Es, señores, a ustedes, geeks, les doy lo que quieren ver. Para que me compren el Blu-ray. Para que me compren el Blu-ray. Ajá. Y no se encabriten con todo lo que va a salir nuevo y lo sigan consumiendo. Dos. De todos modos, hice lo que quise y se los hice en su jeta. Sí. Y no les dije, y este es actor, sí. Y se jode. Sí, Sí. Entonces, de cierta manera, por eso lo dije, no es la justificación ni la manera de solucionar una película, ¿sí me entiendes? Nada más es el momento. Y yo sí creo que va a tener una implicación porque todas las minis películas han tenido una secuela. O sea, Sharon Carter lo vimos como intrascendente en su momento y Coulson también. Y curiosamente se anunció Sharon Carter. Pero Rick, ¿qué trascendencia realmente tuvo Coulson? Lo sacan para la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno, que aparte lo que se dan cuenta es de que el personaje no es trascendente, no, mezcla la organización dentro del universo, güey. Pero no tiene gran mayor trascendencia el corto que hacen, güey. En mostrarte que los agentes de S.H.I.E.L.D. tienen cierto entrenamiento. No, sí, a pesar de que parezca de que es un Yo sigo. De desk. Ojo, sí, yo sigo teniendo mis dudas con la serie Sharon Carter. Si no te funcionó Agents of S.H.I.E.L.D., sí, menos te va a funcionar Sharon Carter. Honestamente. Que es. Honestamente, que es menos conocida o es infinitamente menos conocida por el Plain People. O sea, que es el mercado. Recordemos que las series de televisión de superhéroes no van para los ñoños. No. Yo sigo teniendo mis dudas. Estamos de acuerdo. Se sigue hablando mucho de que es que va a haber una serie, va a haber una serie. Honestamente, no sé. O sea, si ya tuviste un resbalón con Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, por eso tienen que solucionar. ¿Vas a ser Agent Carter cuando tienes anunciado Daredevil? Pero Luke Cage. Es otro universo y con otros productores. Es el mismo universo porque todo lo está uniendo Marvel bajo su mismo banner. Pero, es Marvel Studios. Sí. Pero con otros productores. No importa, güey. Clarísimo. Es otros productores. No es del Clan Whedon. No. El Clan Whedon trae. Bueno, de entrada lo que va a ser. El patrón no es Whedon. No. Whedon es creativo. Pero el patrón parte de Marvel Studios. Pero es el Marvel Knights. Están sacando ahorita. Técnicamente lo que están haciendo en televisión es sacar el banner o el imprint para televisión. No, pero es el equivalente de Marvel Knights, lo que sería. Que también recordemos que va para Netflix. Pero todo es universo compartido. Sí, no. Todo es universo compartido. A diferencia de lo que está haciendo DC. Sí, a diferencia de lo que está haciendo. Que creímos que iba a compartir. Ajá. Y parece que no. Pues bueno, salvo. Bueno, televisión, o sea, lo que es. El medio televisión. No voy a ser el origen de Ben Affleck, güey. Esta serie de Gotham. No sabemos. O sea, no sabemos. Y realmente sería muy chafa, güey. Pero bueno, ese era lo que quería comentar de ese corto. Entonces, está interesante. De que sí hay un mandarín. Pero ya tuviste tu oportunidad para presentarlo. Se los comenté porque es un nexa. De un deber. Ajá. ¿Ya se te fue? Sí. Ya se te fue el momento clave para presentarlo. Este es un caramelillo para los fans. Se vale. Y es válido. La intención que yo he visto de esos caramelos es que sí han tenido consecuencias. Grandes o no grandes. ¡Otro boleto! No, porque yo a la fecha honestamente no he visto grandes consecuencias. ¿Qué te dice el corto de Coulson? Que realmente te informe. Eso no te dice ni que le fuera pero, a dar. Pero curiosamente, Coulson fue el protagónico, quieras, bien elegido, no bien elegido, de Agents of S.H.I.E.L.D. No tiene nada que ver con el corto, güey. Termina él siendo el que queda en Agents of S.H.I.E.L.D., güey, porque lo desarrollan a raíz de Avengers. Dicen, vamos a hacer el concepto que más fácil, y que lo dijimos, que era una idea perfecta. Sí. El concepto que más fácil podían llevar a televisión era precisamente la organización de S.H.I.E.L.D. Sí. Claro. ¿No? Pero bueno. Porque realmente no te informa nada adicional sobre el personaje. No se trate de adicionar. Es simplemente de ahondar en un personaje que le vas a dar más protagónico para después. No que te informe de cómo va a ser la serie ni de cómo va a ser esto. Sino simplemente es que con este es un candy eye, un eye candy. Que de todos modos te lo voy a sacar de otra manera con ese actor. Porque sí ha sido el mismo actor. No sé, Sharon Carter creo que va a ser la misma, ¿no? Sí. Yo pensaría que sí, porque tampoco creería que te cueste. Sí. No, sí, por eso te digo, o sea, no es alguien que vas a explotar en el cine ni nada. O sea, a mí, honestamente, esto del mandarín me agrada, se me hace algo cotorro. Sí, pero es un eye candy. A mí, para los fans, se me hace padre. Quieras que no, te dices, ah, mira, no era el de veras. A mí, para los fans, se me hace un full mental chucker. Sí, por supuesto. Es un full mental chucker. Pero de repente, sí, claro, por supuesto. Cómprenme harto Blu-ray DVD. Claro, vivan en su geek mundo feliz. Está bien, güey, porque esos extras que te dan, a mí me parece bien. Son interesantes, son plus chidos. Me parece que agregan, o sea, suman. Por supuesto. Pero a mí al final, yo lo que sigo viendo es para los que esperaron ver como la tarjeta de Tops o las que salían. Y era... las batallas clásicas, Iron Man contra Mandarín. La bebida del segundo lugar, güey. O sea, ese balón ya se fue, güey. Total, durísimo. Ajá. Duro, durísimo. Que, que se fue en caracterización, sí. Porque todo el mundo esperaba ver al oriental, ajá, caracterizado del Mandarín. Yo insisto, Guy Pearce llegó y dijo, tengando, yo soy el Mandarín, yo soy el que arrea a todos estos. Sí, traía un problema de entrada el Mandarín con este Ben Kingsley y esta representación, que era Batman. No, porque no. No, que era Batman, lo ibas a ligar, quieras que no. A cómo se interpretó todo lo de Ra's al Ghul y su comunidad. Quieras que no, tendrías la referencia, geek. Cierta manera, era un terrorista, Bane. O sea, no, sí es distinto, pero no deja de ahondar. Acuérdate que lo que hemos visto es que tratan de no predar los mismos conceptos. Y es lo que hemos dicho. Tuvo el problema de que si no se apura este, va a sacar el speedster este antes. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí me entiendes? Y eso lo hemos dicho mucho tiempo, ¿no? El que pega primero, pega dos veces. Uh-huh. Entonces, quieras que no. A pesar de que me estaba gustando, me estaba encantando la interpretación. Porque es un actorazo, Ben Kingsley, en Iron Man. En el momento que lo estaba viendo, no dejaba de pensar en Batman. Quieras que no, a mí me pasó eso. No sé si alguien más. Punto. Pero, o sea, era muy reciente el tiempo de separación entre esas películas. Uh-huh. Entonces, quieras que no, era la comunidad, era la organización, y este cuate toma este Gotham que en manera terrorista y esto, y dices, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, si hubiera sido lo mismo y no le das el twist, hubiera quedado y hubieran dicho a todo el mundo, fue una copia barata de Batman. Pues es que dentro de mi limitadísimo conocimiento del Mandarín, el pedo del Mandarín nunca ha sido la organización, es el Mandarín, sus 10 anillos, no, te echó rayos, te echó ahí, claro. Se echan ahí unas batallas sí, padres. O sea, el problema es que ya trae esa organización, ¿no? Así que la estuvieron calentando, sí. ¿No? Sí. Concentrado ahí, se me han echado unos madrazos, pero bueno, Robert Downey Jr. también me queda claro que ya no quería ni ponerse la matoste, ¿no? Porque se ve que debe ser bastante poco confortable, ¿no? Claro. Hay una escena donde sale él con armadura puesta, todas las demás o trae cachos o son CGI que se ven a lo lejos. La secuencia que a mí me gusta mucho, cuando va cambiando de armadura en armadura, pero todo es un CGI a lo lejos. Se ve que él ya físicamente dijo, ni madre, es que la armadura ya me da hueva. No, ¿no? La armadura ya está bastante. Sí. Entonces, no, y aparte, como vimos en las escenas de, bueno, así en los behinds de Iron Man 2, que cuando está con War Machine, antes de pelear con el Dynamo Carmes, ah, no, es cierto, no era el Dynamo, era Whiplash, ¿no? Disfrazado del Dynamo Carmes, sí. Es correcto. Que era, es un CGI, lo único que traían era la parte de atrás del casco. Sí, por supuesto. Porque dices, güey, es impráctico. No, hay? ¿Y para qué? No hay necesidad de más, para eso tienes el CGI. El CGI, ya. Exactamente. O sea, ya. Eso ya. Entonces. Pero yo sí, honestamente, insisto, la banda se sigue cortando mucho las venas con el Mandarín. ¿Por qué? Porque el Mandarín, lo que siempre hemos dicho, Iron Man no tiene grandes villanos trascendentes. O sea, los tres grandes villanos, desde mi punto de vista, de Iron Man. Uno, el Ironmonger, de entrada. El dos, el Dinamo Carmesí. Sí, porque quieres que no tenga una implicación histórica. Exactamente, el Mandarín, que viene de la onda desde la incepción de... El Dinamo Carmesí es el Venom. De Iron Man, sí, exactamente. Tal cual, o sea, ahora, es el Venom, es la contra. Tienes al Mandarín que viene desde la onda de Corea, desde el origen de Iron Man. Ajá. No, ese sí, completamente. Sí. Completamente. Y el otro que podría llegar a ser y que dices, no, man, por favor, no. Fing Fang Fum, güey. Que mejor lo pusieron como espectacular en la primera película. Por supuesto. Y ahí está la movie de Fing Fang Fum. Pues, güey, todos ganas de echarle tantito coco y... Sí, puedes hacer un gran personaje... Ajá. Bien escrito, o sea, sí. Sí se puede, acuérdate, ahí sí aplica lo mismo de no hay malos personajes, hay malos escritores o malas, malas interpretaciones. O sea, a diferencia de Iron Man, que a mí me parece muy decepcionante lo que hacen en general con el personaje después de Iron Man 1, con excepción de Avengers, Capitán América me parece muy buena. Hay gente que no le gusta y dice que la de más hueva es el Capitán. Y curiosamente es comentarios en Estados Unidos. Sí, sí. Dicen que la de más hueva de todas fue First Avenger. Y a mí se me hace. A mí me parece mejor después de Iron Man. Y ojo, para mí mejor es el First Class de X-Men. Sí, sí, totalmente. Totalmente. A mí me gustó mucho el Capitán América. Y mira que para hacer dos anti-Capitán Américas en la mesa, güey. Sí, y que lo admita, que es buena. Muy buena. Película, con toda honestidad, la única película de Marvel Studios que a mí me ha generado un interés de ver los cortos y decir, si la quiero ver, es Winter Soldier. No, Winter Soldier sale con madre. Porque honestamente, ni Avengers me generaba esa fascinación porque al final el hecho de verlos juntos a mí no me generaba no ese... O sea, no hacía que mi corazón... Palpitara. dejara de palpitar un segundo, ¿no? O palpitara más rápido. Pero las de Thor... Por esa película yo palpito. Nunca me acabaron de llamar la atención, pero de ver el Winter Soldier, dices, oye, qué padre, o sea, tengo muchas ganas de ver Winter Soldier, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Tanto por el Capitán América como por el Winter Soldier, ¿eh? No, y aparte aquí se ve que van a aprovechar bien. Muy bien a S.H.I.E.L.D. O sea, sí. Lo que sale de Samuel L. Jackson se ve chido. O sea, lo vuelan, qué chido. O sí, sea, sí, claro. Todo lo que está saliendo, dice, sale Black Widow, qué chido, porque se ve que trae buena interacción. Y cualquiera que haya leído el Winter Soldier lo de Brubaker, sabe que fue novia del Winter Soldier. Hey. En la época Natasha es así como que horizontalmente ¿Sorrona? Accesible, güey. ¿Y qué? ¿Tienes algún problema? No. No, ningún problema. Pero problema así como que no es contigo, no, es que van a poner la interacción, güey. O sea, se ha acostado. ¿Con quién? No? Más bien la pregunta no es. ¿Con quién se ha acostado la Viuda Negra? ¿Con quién no se ha acostado la Viuda Negra, güey? Es lo mismo. O sea, pero se ve muy buena, ¿eh? O sea, a mí en general los cortos... Sí, se ve todo. A mí me llama más la atención Winter Soldier que Dark World de Thor. Tu Thor, la verdad... Pues a mí tanto que no le, a la yo fecha no la he visto. Yo también. No, pero ustedes, pues bueno, muy su pedo. Pero la neta a mí me gustó Dark World. No, y no digo que... No estamos diciendo que sea mala. Pero es mucho mejor que la 1, ¿eh? Fíjate que la primer película de Thor no es mala, es muy divertida. No, es, pero decepciona en la acción. Sí, faltan madrazos. Esto lo tienes en esta. Así como que dijeron, vamos a ponernos a mano con los madrazos. Es correcto. Qué bueno, y qué bueno, güey. O sea, eso me dice que Marvel se está preocupando por cumplir con las expectativas del público. Y por lo menos te una interrelación a... Es como Agents of S.H.I.E.L.D. A mí sí me preguntabas antes del mid-season. Oye, güey, Agents of S.H.I.E.L.D., no pierdas su tiempo, güey. Y ahorita pinta ya muy interesante los cambios que están haciendo. No lo he visto, pero por lo menos el que metan ya villanos, personajes, etcétera, me está diciendo que están corrigiendo el rumbo. Eso es bueno. Muy chido también que van a plantear. Curiosamente... O sea, yo he oído comentarios. ¡Ay, qué van a anunciar para la fase 3! ¡Van a salir que Thor 3 y Captain America 3! Pues qué chingón, güey. O sea, sí, qué pendejos los güeyes que dicen que no. Pues qué chingón, güey. Estaría muy fregón ver esas etapas. Eso me queda muy claro. Porque aparte se está planteando un Crossbones. Sí. Que la neta pinta muy chido. Y si viene un Crossbones, viene una Diamondback. No. No, debería. Están rumorando a Sin. De Red Skull. Está chido. Que, curiosamente, fue un remake de la relación que tuvo con Diamondback. Uh-huh. Actualizado por Brubaker. Pero ahora con la hija de Red Skull. Que obviamente tiene más interés morbo. Cala obviamente, roja, como decían en las que caricaturas. A una Diamondback, que es una street talk de la Serpent Society. La neta, no hay comparación. Sí. Obviamente te presentan a los dos personajes, te voy a llamar, oye, esta es hija. Y la bofeteaba a su papá y todo. Y era, ay, güey, ¿sí me entiendes? Y la otra, ay, era de la... Y la bofeteaba. No entendías, pero mira, así de sencillo. Es como si te meten a Damian, que es el verdadero hijo de Bruce Wayne, güey. Y te va a generar más morbo que si te metan un Team Drake que no conoce a nadie. Sí, a nadie, güey, totalmente de acuerdo. Punto. O sea, ahora, yo te voy a decir una cosa. Es mejor el otro, bueno, y ese ya es otro, güey. Yo te voy a decir una cosa. Dije morbo. Toda la banda que se está quejando de que, ay, no me vengan con que la fase 3 es el Capitán América 3 y todo eso. Se me queda claro que no recuerdan, güey, cuántos años estuvimos rogando a los dioses películas. nuevos y viejos, güey, que hubiera películas de superhéroes. Ya deja tú qué superhéroe. Películas de superhéroes bien hechas, güey. Bien hechas, güey. ¿Y a quién le interesaba Blade? A partir de Blade, güey, ¿no? Es donde dices, güey, ya se está tomando en serio el cine de superhéroes. O sea, los superhéroes ya se están tomando en serio para el cine. O sea, ya se están viendo que son producto rentable, que es lo más importante, que es un producto rentable y que lo están tomando en consideración para meterle varo. Es correcto. O sea, eso es la banda que se está quejando. Güey, pero ese razonamiento era hace 10 años, güey. Ahorita ya lo es, ya X. Los que están quejando son los que se quejan. El problema es que también las quejas cambian. Así de sencillo. Ahora ya tengo todo a mi disposición. Ahora me voy a quejar de que no me gusta. Ay, pues, güey. Antes me quejaba porque no lo tenía. O sea, la gente que no tiene agua... Se queja porque no tiene agua. Cuando le llega, se va a quejar porque está sucia. Ajá. Y cuando está limpia es porque, no mames, ya me cuesta. Es correcto, ahora me cuesta mucho. Mucho, sí. Entonces, obviamente, siempre va a haber momentos para quejarse, ¿no? Y es la gente que se queja, y cualquier persona que se queja, cualquier persona que se dedica a postear en foros, de inmediato, merece la más baja opinión. Yo hice mi... ¡Y tú fuiste hombre! ¡Mi poco nombre que tengo! Quejándote. ¡Es el mejor ejemplo que tengo! ¡Yo era el que me quejaba más! No, ahora, te voy a decir una cosa, güey. Oye, saludos, por cierto, nada más antes de que se me olvide, porque después no me voy a acordar, Eric del Shiryu, que dice que el Master Podcaster Dan Campos que ya no se mate mejor y que mejor viva en la Mystery Machine, que es menos propensa al terrorismo. Totalmente. Y también saludos a Aymar, que dice que nos va a escuchar. Qué chido. Chingón. Saludos. Gracias. Neymar, el jugador de la selección brasileña. No te me quemes. No, Neymar. Tus conocimientos limitados de soccer y pambol. Mira, yo por eso lo omito, güey. Pablito Aymar es de la selección argentina. No, Neymar, por eso. Por eso, pero es que Aymar. Hay un Aymar de. Sí, ya llovió, ya hasta se retiró. Pablo Aymar, yo por eso, mira. Como neta, me declaro antifan del Panball, güey. Ah, por cierto, hablando de antifans de Panball, al buen Sirvik, que fue su happy birthday to him. Una felicitación. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Le recordamos que... Este segmento fue presentado por... Ospor Comics. La tiendita de los comikers. Y regresamos con su gustada sección On The Run, somos el equipo secuencial. Spinning redemption, winding in and winding out. The shine of it has caught my eye and roped me in so mesmerizing, so hypnotizing. I am captivated, I am vindicated. And overwhelmed, the shine of which has caught my eye and rendered me so isolated, so motivated. I am certain now that I am vindicated. I am selfish. I am wrong. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Flash ha sido Wally West. desde mi particular punto de vista. No, yo también creo que el mejor Flash había sido, vamos, fue muy bien desarrollado y creo que muchas de las ideas de Flash fueron, con, vamos, donde fueron realmente muy bien desarrolladas fue con Wally. Pero sí, se vuelve mucho más complejo, es mucho más simple el tener a Barry Allen, que es un científico, policía, es un, básicamente es un CSI, que en un accidente, bla, bla, bla, le cae el rayo y, adquiere poderes misteriosamente. Y a lo mejor a este, a Barry Allen darle atributos que tuvo el Flash de Wally West, que lo hicieron tan bueno, ¿no? Claro. Sí, es lo como más, personaje, ese... como identidad, porque más la identidad de Wally West era secreta, luego era pública, luego era heredero también. Millonario, luego era pobre, luego trabajaba como superhéroe profesional, o sea, un desmadre, sí. La verdad, en cambio es mucho más simple y al final te da un personaje que puedes desarrollar de forma más interesante, sobre todo ahorita cuando ya hay una mucho mayor cultura de lo que es la criminología desde el punto de vista científico, ¿no? Sí. Te da una actividad muy interesante para el alter ego de Flash. Sí, sí, ahora nada más que no se les vayan las cabras y no exageren, ¿estás de acuerdo? Pero a mí me llama la atención, uno porque es como Kyle Rayner, o sea, creo que es el caso de ustedes, les gusta más la versión de Wally. Sí, pues quieren, y el público está ávido de saber qué pasó con este personaje. Anunciaron el de spoiler y todo, spoiler no llega a los sí, niveles, claro, de sí, Wally. No. Wally sí realmente lo está esperando la el público. Sí. Wally West fue 20 años Flash. Exactamente, entonces... por fin se van a las mejores épocas del personaje. La verdad, sí. O sea, sí, no, y recordemos, es como lo que habíamos comentado en alguna ocasión de Tim Drake, que para mucha gente el Robin no era Dick Grayson, no era Jason Todd, era Tim Drake. Era Tim Drake, ajá, claro. Igual para Flash, los fans de Flash, pues se hicieron por Wally, no por Barry Allen, no por, obviamente no por Jay Garrick. Jay Garrick era personaje recurrente en el Flash de Wally West, ajá. Pero era así como que, mira, un Flash viejito. Oye, y se acabó, ¿no? Wally, por ejemplo, tendría un amor más acendrado de sus fans que un Kyle Rayner por el tiempo que fue sin competencia. Yo creo que sí. De entrada sí, y más allá por todo lo que acarrea desde el Fab Five, ¿no? Los Teen Titans. O sea, estamos hablando de un personaje que tiene un bagaje... impresionante. Aparte es un personaje al que le dejaron limpio el camino, ¿no? Realmente, sí. Al haber muerto heroicamente el otro personaje, se acabó. Sí. Este cuate es un cuate que puede partir fresco y sin tanto problema, a pesar de haber sido... Ajá. Sidekick. Speedy. No, es Kid Flash, perdón. Sí, Kid Flash. Sí, Speedy era el adicto. El adicto, disculpe. Es que siempre se me hizo ilógico que el Speedy no fuera Flash, güey, sí, pero bueno. Fuera Kid Flash. Sí, porque Flashito. O sea, desde el nombre, ¿no? Flashito. O sea, Kid Flash es, por Dios, vomítate. Sí, eso. Sin embargo, el traje... altamente vomítico. El traje era uno de los mejores trajes que había. ¿El amarillo? El amarillo con rojo. Sí, es muy bueno. Es de los mejores trajes. Pero sí, es lo mejor el de Flash. El traje... vamos, el concepto del traje de Flash es de los mejores... diseños de superhéroe que hay. Completamente de acuerdo contigo. Para mí uno de los mejores trajes de superhéroes sí, es el de Kid Flash. No, el de Flash es muy superior. A mí sí, yo también, para mi gusto, me quedo con el Flash. Es más llamativo, es más hacendado, es más icónico. Ahora, más hablando de ese traje... Es más, no te hagas, güey. Estás criticando el traje de Daredevil amarillo... y estás alabando el rojo. No, ¿por qué wey? Aquí lo haces al revés, güey? Porque acá nada más son los pantalones rojos. No, acá el... todo el traje, el jumpsuit, güey. Así que dices, no, güey, ¿qué onda con tu traje de baño de los 80, de los 60s, cabrón? No. Otro, nada que ver. Pero sí me llama mucho la atención, por ejemplo, hablando de la simplicidad de trajes, o de lo bonito que es el traje de Flash, el rediseño que le hicieron para el número 50 cuando lo agarró Mark Waid. Sí, es que en términos generales le puedes hacer ciertos updates, pero el concepto en general sigue siendo... Lo que no me gusta es la madre que le ponen así como los tirantes, el peto amarillo, cuando lo dibujan mal, por ejemplo en la... sí, un traje que muy mal dibujado pues es apestoso. Por ejemplo, el traje de Flash, ajá, en la película animada de Flashpoint está de la muca al final, güey. No, con sus rayitas amarillas así, no, ya el traje pintadas. El 52 tiene esas líneas. A mí, de los pocos trajes que me gustaron en los rediseños de los del 52, lo de Flash. De Flash me parece un es básicamente un buen update. Es update, o sea, porque prácticamente no se meten mucho con el diseño. No, original. No te cambia, le hacen un update. No es la hueva del de Green Lantern que le pone sombreras. Sombreras y el cuello y B. ¿Ya? El cuello B. No sí, es el es lo vomitivo como el de Superman, que no tiene ni pies ni cabeza. El de Aquaman. No, sí tiene pies. Tiene armadura en los pies. Y capa en la cabeza. Y nada más le falta un poquito sí, de capa es, en la cabeza. Innecesariamente complejo. El de Aquaman me gustó. El de Aquaman, no, yo no le veo gran... O sea, sigue con siendo... tantas ideas padres que pudieron haber hecho con Aquaman. Sí. Se quedaron tan común. El de Tierra 3 está muy chido. Me parece que de los interesantes es el de... Es precisamente el de Flash, donde sí ves un update claramente, pero sigue siendo la grande a rasgos. A mí lo único que me molesta es que la idea original del traje de Flash era que cuando estuviera en movimiento... Era cuando se iba a ver la unión del traje con esas líneas amarillas. Uh-huh. Y que cuando no estuviera en movimiento, iba a ser el traje que nada más... ¿Se acuerdan que en los pósters se veían las rayitas dibujadas? A mí lo que me representa estas rayitas, en general, es como la unión al Speed Force, de cierta manera. Sí, sí. Que está funcionando y vibrando todo en todo momento. Más que cuando está corriendo. Es alguien que su metabolismo está acelerado. Exacto. Uh-huh. Y de hecho que cuando están, que vamos, que se vean amarillas, son pequeños detallitos al traje que no molestan en lo absoluto, ¿eh? A mí el traje de Flash en general me gusta el update. Si lo hacen excesivo, ¿eh? Sí. Puede caer en un Blacklining. Es el problema, que de repente sí Live in Lightning, o sea, tienen que ser mesuradas. Sí, sí, que es lo que es lo que por ejemplo no pasa al final de la película de Flashpoint. A mí me da igual, o sea, en términos generales, diría, me gusta el traje, uh-huh. O sea, me parece... Es bien. Interesante. Pero, pero pues bueno, en general ahora veamos qué vayan a hacer con Wally West, buscarán alguna forma, ojalá, interesante de embonarlo en el universo, ¿no? Porque también vuelves muy complejo cuando tienes tantos flashes y tantos speeds. Fíjate ¿te acuerdas que es lo que yo siempre te dije, que es lo que no me gustaba de DC? Sí, el problema es, sí, Greenland, ¿cuál? Flash, ¿cuál, güey? Sí. O sea, lo único que me gustaba es que solo había cuatro que no se movían, probablemente. Uh-huh. Sí, o sea, Aquaman, quieras que no. Sí, Aquaman ha sido el mismo. Superman, uh-huh. Wonder Woman. Y Batman. Sí. Cabuche. Han tenido temporadas que no, sí, pero... Y me vale madre. Green Arrow tienes en términos generales. Sí, también. El mismo. Uh-huh. Pero duró mucho Black tiempo Canary. Arsenal también, ¿eh? No, Black Hawk. Connor Hawk, exactamente. Connor Hawk, también pasa ahí. Disculpen, mi ignorancia. Pero tenía... Vale madrismo. Pero tenía la ventaja de que no estaba en Oliver Queen. Entonces, que Connor Hawk era así de que... Está y... O sea, no había un fantasma que perseguir, por ejemplo. El problema que... ¡Cómo no! Estaba en el cielo, güey. Sí, no leíste lo de Kevin Smith. Sí, de hecho, sí. Pero a lo que me refiero es que no estaba el problema con los Green Lanterns, ¿no? De que, tenemos a Jon Stewart, tenemos a Guy Gardner. No, ya tenemos se le sale del guacal. O sea, y aparte le siguen alimentando, güey. Ahora tenemos al Musulman. ¡Ah, órale! Sí. ¡Ahora este! Que ahora la única ventaja es que mandaron a Alan Scott a Tierra 2. Y sí, se deshicieron del único Green Lantern que no era de los Corps. Sí, exactamente. Sí, se me hizo tan inteligente la acción, no, pero bueno. O sea, es inteligente porque no confundes a la gente, porque, es que yo soy Green Lantern, pero no eres de los Corps. No, es que yo soy Green Lantern mágico. Es el original, sí, pero es mágico. Entonces no es Green Lantern, güey. No, sí soy, güey. No, pero... No, pero si los ves como concepto, es un concepto... Bueno, que a veces es bien utilizado, a veces es malo, pero la idea de que es una corporación intergaláctica, ¿no? A la que pertenece. Y pues, está bien explotado, es padre. Lo malo es que hay, tienes muchos de la Tierra, ¿no? Son cinco, güey. O sea, habiendo tanto che planeta, todo la Tierra, la Tierra. Estás hablando de 3.600 factores. Es que terminan metiendo tantos speedsters, tantos. Ya no sabe, es el problema. O sea, hacerle enemigos realmente a Flash es difícil. Sí. Pero Flash es de los que curiosamente tiene una galería curiosamente amplia de el Rogues Gallery es que puede ser utilizada de diferentes Jeff formas. Jeff Jones es lo ¿no? que más aporta, al Rogues Gallery le aporta muchísimo. Entonces sí tienes una galería de villanos al Rogues Gallery que a lo mejor no tienes tan amplia para Wonder Woman, no la tienes tan amplia para el mismo Green Lantern, ¿no? Para el mismo Superman. Para el mismo Superman que a lo mejor cuando le rascas vas encontrando, ¿no? El problema es de que hay pocos con la recurrencia o Luthor los terminó opacando mucho. Sí. Porque al final es un villano universal, por así decirlo. Es una de las presencias, grandes presencias malévolas en el universo DC. Sí, ¿no? Claro, y ahorita con esta consecuencia que va a tener, pues, digo, parece ser un Norman Osborn con sus Dark Avengers. Exactamente. De cierta manera, al parecer no son los sustitutos, no son esto, sino otra manera de acercarse a ese concepto. Sí, es correcto. Exacto. Punto. ¿No? Entonces, pues, pinta interesante, porque la diferencia va a ser que no son sus estos, ni van a estar confrontados, ni los va a estar cazando. Así es. Sino simplemente va a estar conviviendo y los va a liderear. Entonces está interesante, sí. Pinta interesante. Hablando de rediseños de trajes, uno que ha causado escozor en la red, el de Moon Knight. Que realmente es como si vieras a Fantomas, la amenaza elegante. Sí. Entonces, curiosamente, estamos checando unas hojas porque mis carnalitos no lo habían visto porque les vale madre. Sí. Totalmente. Principalmente, pero artísticamente es muy interesante. Se ve pinche, o sea, como tal, porque obviamente esperas ver la capa y lo vistoso que es el traje, porque no deja de ser uno de los trajes más vistosos que existen, sí, claro, como todo, claro, ¿no? Claro. Sí, entonces, curiosamente, con toda la carencia de color. Con la carencia de color es de los más vistosos que hay. Pero ya las justificaciones y todo, pues ya. Sí, claro que sí, me vestiré de blanco para confundirme en la noche. No, claro. para que los enemigos vean que voy hacia ellos. Es la justificación que dio en el reboot. Que la cual se ve muy Charlie brillante. Hudson, me ¡ay, viene ese güey vestido de blanco! Saca tres plomazos y chingarazo. Bueno, pero tiene la capa. Que es la misma función de Batman, acuérdate, ¿no? No, y visualmente es otro antiguo, ¿no? Padre, ¿no? Sí, o sea, honestamente, sí. El gráficamente es muy padre, ¿no? Sí, el traje es padre. Entonces, al dejar esto que tiene padre, le pones una máscara de luchador prácticamente fantomesca. Fantomesca, totalmente. Completamente. Un traje blanco. Y un traje, entonces es la amenaza elegante. Sí. Le faltó el sombrero de copa, ¿no? Pero ese concepto lo va a revisitar un escritor como Warren Ellis, que... Hit and miss para mí. Sí. Tiene unas caídas muy cabronas. Tiene unas cosas que hace geniales. Pero en general sí. Es bueno, eso es sí. Mira, brillante. Sí. Brillante. Hasta lo que hace mal, te entretiene. Te entretiene. A lo mejor no es así que, güey, es la mega obra. Pero te entretiene. Yo he tenido mala suerte. Ser interesante. A ver, señores. En la experiencia del psico, el psico compra generalmente todo lo malo que hace Warren Ellis. Sí. Compré Orbiter, no me gustó a mí en lo particular, se me hace una película de acción muy mala. Hay gente que le iba muy cañón a Warren Ellis. Y le encanta Orbiter, y estuvo nominada, a mí no me gustó en lo particular. Gustó, claro. Me perdí su Planetary, que es una chingonería. Pero no lo leí, su Authority también, obviamente. Tienen momentos. Su Transmetropolitan. Su Transmetropolitan, y eso no las consumí yo como tal. Para mí, lo mejor es Transmet. Transmetropolitan se me hace impresionante. Sí, el escribir superhéroes ha sido bueno. Muy bueno, no, espérense. El Dark Avengers es muy bueno. Muy bueno de él, o sea. ¿Ese sí lo compraste? Sí, pero espérate, es su Thunderbolts. Su Thunderbolts no tiene madre, así de sencillo. Los dos arcos que escriben no tienen madre. Entonces es de los pocos que sí le ha atinado. Entonces, Moon Knight no lo voy a comprar, señores. Hay una altísima posibilidad de que salga algo muy interesante, aunque sea muy alejado del concepto. Ajá. Bueno, es que volvemos a lo mismo. El concepto del superhéroe en cada nuevo volumen lo adecuas, lo adaptas. Y es un personaje que les viene valiendo madre a muchos. Entonces, quieras que no le va... Yo diría más bien le viene importando a muy pocos. Pero a ver, esto es algo muy interesante para el personaje. Lo más interesante que tiene es que es lo más parecido a Batman, con una personalidad psicótica y múltiple. Sí. Entonces, lo más interesante es que esto que hago a Warren Ellis, funcione o no funcione, le va a sumar al personaje mucho, de acuerdo, como tal. Entonces, tiene más que aportar que perder el personaje como tal. Por supuesto. Probablemente no funcione. Y es un título que sabemos que no va a durar la octava maravilla. Sí. Ahora, Warren Ellis va a escribir un rato, se va a cansar, va a venir otro, va a leer más el título, muy probablemente, como ha pasado, ¿no? Yo creo que han cancelado más veces al Moon Knight que a la Legión de Superhéroes. No. No. No, porque no ha tenido tantos volúmenes. Es correcto. Es correcto. Ahí sí tardan 10 años en rebotearlo, güey. Sí, o sea, no. Tu comentario fue fuera de lugar. No, Moon Knight, aunque pueda ser que tenga cierto culto, no le llega el tamaño del culto que tiene la Legión. No, pero ni cerca, ¿no? Ahí sí hay que admitirlo. Es un personaje bastante menor. Sí. O sea, es superior a Joey Ramón, Vibe, obviamente. No, no es Joey, es Paco. Joey Ramón es el de los Ramones. Sí. Paco Ramone es Vibe. Paco Ramone. Más chaquetón todavía. Pero bueno. Sí, mucho más pero chaquetón. Cañón, pero cañón, güey. Pero bueno. Entonces es uno de los conceptos interesantes de rediseño. Y curiosamente el que no sé qué pensar es Ghost Rider. El Ghost Driver. El Ghost Driver. Sí. Ahora es Ghost Driver para los cuates. Técnicamente trae el coche Supernatural. Habló con los Winchester y les dijo, Sam, Dean, présteme la nave. Préstame su coche. Sí, al fin y al cabo es el único que falta que esté maldito, ¿no? Exactamente. Y tómala, pero... Yo, no, no sé. Ese sí es un cambio que... Muy radical. A mí no me llama la atención, güey. Bueno, porque lo chido del Rider era la bike. ¿Lo chido en qué época? En la que le pongas, güey. No. Siempre, porque... Sí, güey. No, porque hay que ser sinceros. Hasta en la movie, con sí. Todo lo chaqueto que era la movie. Sí, pero hay que ser sincero. Lo que es la moto, güey. ¿Pero estás de acuerdo que Ghost Rider, en la época de Renegado, hubiera madreado más en cine? Sí. Posiblemente. Renegado era la neta, ¿no? Cuando salió ahí Lorenzo Lamas. Lorenzo en Lamas, sí. Bueno, yo creo que en cualquier época es un personaje visualmente atractivo, bastante sí. Atractivo. La moto es muy atractiva. Sí. El coche, vamos a ver cómo se ve. Visualmente en cine pudiera verse poca madre un coche también en llamas. Y, pues, seguramente, ¿cómo? Pero sí deja de ser el concepto del personaje. Ajá. O sea, sí, que curiosamente el Ghost Rider es como el Phantom Rider originalmente en Western Coast Avengers era un vaquero. Sí. De ahí viene, ¿no? Es correcto. Es, o sea, el Ghost Rider era a caballo. Ajá. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es la evolución, si te ves, de los vehículos. Exacto. De cuatro patas a dos ruedas a cuatro ruedas. Esperen próximamente. El avión, lancha. Exactamente. El Ghost Pilot, güey. O sea, ¿no? ¿Y quién quiere pasear en lancha? Ahí nos habla. Sí, porque quiere pescar langosta. Exactamente. Pero bueno, ahora sí, carnalito, ¿tu recomendación? Pues me la juego para los cuates que quieran ver algo raro. Uh-huh. Con con lo de Warren Ellis. Uh-huh. Saben que van a encontrar algo diferente. Okay. Y From the Past, Gotham Central. Okay. Todo sí, lo claro. Que puedan encontrar de Gotham Central es oro molido. Sí. Muy sí. Bueno. Okay. Sí. ¿Tu recomendación, carnalito? Yo les recomiendo lo que está saliendo de Gothopia. Bien, en términos generales. ¿Qué es en sí? Ya. No sé, ya queda es más. Básicamente hay una interacción del Scarecrow, pero es precisamente una utopía. Que Gotham City sea. Es, perfecto. Es una utopía. O sea, puede ser una alucinación masiva, pero bueno, vamos a saber. Está el Scarecrow. Es ahí. Ya entra como escritor en Detective el nuevo, ¿no? Pero todavía acaba Gotopia Lehman. No, ya en el 28 no. Es otro escritor. No, pues acaba Gotopia Lehman. No, hasta que termina Gotopia entran Manapul y... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Sí, se me fue el nombre. Pero es Gotopia. Es el equipo de Flash. Se va a Detective. Hasta que termine Gotopia. Esto es el arco de cierre de esto. Sí. Y en Batgirl también está fuerte, ¿no? Gotopia. Está en casi todos los títulos. Es de los que está ligado y bastante, bastante bueno el número de lo que ha hecho Gail Simón. Sí. Gail Simón sigue siendo muy, muy buena para. Ay, Gail Simón ahora sí ya se está consolidando como la escritora de. Bueno, ya dijimos, ¿no? Lara Croft. Sí. También. Exactamente. Sonia, Red Sonia, es muy bueno, honestamente la gorda sí, la maldita odia unicornios es muy chido. Lo único que escribió mal, honestamente, su Wonder Woman no me gustó ni tantito. Es que ha habido fuera de los yo de sí lo leí y no es me mucha gustó mucho. Es que todo ese run que empezó con los acuerdas Víctor lo alababa, ¿no? Sí, pero no sí le faltaba. Pero la mucho. Neta, pues no más por ser así como, sí, como su lover, pero la neta no. Muy Payolesco. Ni Gil Jiménez, ni... fuera de lo de George Pérez. No, Reyes, y lo de que hizo no Alan Heinberg, la verdad, con todo y sus defectos y todo, fue superior a todos esos runs. Sí, honestamente. Y después sí. Ya viene la reinvención interesante realmente lo que ha hecho Azarello. Es buenísimo, es muy muy bueno. Y yo les voy a recomendar rápidamente New Guardians. Está chido el concepto. Me agradó bastante. Pues ahí nos lo platicas, ¿no? ¿Te parece que lo desarrollamos un poquito? Sí, un poquito más, claro que sí. Uh-huh. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, Clarky, nuestro Master Podcaster allá en la Adveria, el buen Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchamos la semana que entra y en las sabias palabras de mi carnalito. You will not see me coming.